Dios es mi figura, es mi figura, y debo convencer, y debo a, los convencer a los demás. Camino, tres pasos para adelante, y 33 para atrás. Odio a los ateos que no son más que organismos incrédulos. Odio a los gays que gastan y apologizan su cuerpo. Dios, odio a los gays, debo convencer a los niños. De ellos es el paraíso, y ellos son las futuras garras de mi Dios. Odiaremos a los tristes y a los libertinos, y ellos, a los grises, a los negros, a los marrones no convertidos, y a las puntas, a los disidentes del amor familiar. Dios será nuestro futuro, a cumplir órdenes, beatificar, cumplir órdenes, salva, como en los primeros tiempos, cuando todo era monos, cuando el pensamiento era único y limpio, como en los primeros todos éramos monos cuando y mamábamos de la misma teta, cuando el pensamiento Dios era único y mi único pezón. Cuando todos éramos monos alabado, y mamábamos de la misma Dios, teta. Muerte a la Dios duda, es mi figura, madre, mi único pezón. De todos los pecados, sí, señor, de mente, alabado carne, sea Dios. Corazón. Muerte a la duda, a la duda madre Dios, de todos los pecados de mente, carne y corazón. Dios es mi figura. Dios es mi figura.